Mundofonías. Mundofonías. Hola, bienvenidos, bienvenidas, esto es Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa que, como sabéis, se dedica a navegar a investigar y a descubrir y a mostrar y a disfrutar con las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de raíz popular y que, entre otras cosas, también tiene algunas costumbres habituales como, por ejemplo, todos los meses seleccionar 3 discos que son los favoritos del mes, los que más nos han hecho disfrutar en los últimos días y en las últimas ediciones del programa, y es lo que toca hacer en los primeros minutos de esta edición de Mundofonías, que es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzidane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de 40 emisoras a lo largo y ancho del planeta, principalmente en Europa y en América. Precisamente en América hemos comenzado, en América Latina, en Colombia, escuchando la música de uno de esos 3 discos favoritos de noviembre del 2015 de Mundofonías, el disco del grupo colombiano Curupira, llamado La Gaita Fantástica, un grupo que aúna precisamente el sonido de gaitas y otros instrumentos de la tradición musical sonora de Colombia, junto con otros elementos musicales, otras influencias, en una propuesta sumamente atractiva. El programa Mundofonías, el que estáis escuchando, tuvo el placer y el honor de ser el primer programa que emitió la música de este nuevo disco de Curupira. Hizo el estreno mundial allá por febrero de este año y ya finalmente el disco está publicado, está disponible y, por lo tanto, disfrutable ya a través de todos los canales habidos y por haber. Es el momento, por lo tanto, de reconocerle como uno de los discos favoritos de Mundofonías y vamos a seguir repasando algunos más de estos favoritos de noviembre del 2015. Favoritos como, por ejemplo, este disco Shatrika del grupo Chachi Borba desde Polonia, con la voz y el violín en cabeza de María Natanson. Thank you. Oíamos Mejansilla, este tema incluido en el disco Sátrica de Chachi Borba desde Polonia, como decíamos, otro de los favoritos de Mundofonías para el mes de noviembre. Chachi Borba desde Polonia, pero especializados en músicas gitanas del este de Europa, pero más al sur, más bien de la zona de los Balcanes, que es lo que les gusta practicar y lo hacen con este excelente gusto. Ya es un grupo clásico en el programa. Como también es conocido, el siguiente favorito que vamos a escuchar viene desde Inglaterra y también nos trae música exquisita con un tratamiento realmente hecho con buen gusto a partir, en este caso, de las raíces musicales de Inglaterra. De ahí viene Sam Lee con su segundo disco, The Fade in Time, que es otro de los favoritos de Mundofonías. Recordamos también los otros dos que componen este trío de favoritos y que ya hemos escuchado: Kurupira desde Colombia con La Gaita Fantástica y Chachi Borba desde Polonia con Sátrica. Nos quedamos ahora con Sam Lee, con este disco The Fade in Time y la canción que suena, Over Yonder's Hill. Over yonder's hill there is an old house where my true love goes and sits himself down. Takes another fresh girl on his knee, and oh, don't you think that's a grief to me, and a grief, and I'll tell you full why, because he has more golden eyes, and gold may glitter and silver will shine. All her beauties will fade in time, and I wish that my baby was born and sit smiling on his own daddy's knee, and me, myself, wrapped up in cold clay, green grass growing all over me. Thank you. made her bed. She put a snow white pillow all under her head, and she lay down and she closed her eyes. She closed her eyes, no more for to rise. She closed her eyes. You think that's a grief to me? Which one has got I wish, I wish? I think it's the blue-eyed lover. I wish to Christ my baby were born, to sit smiling on his daddy's knee. I wish I could find the flower I was told, to ease my mind better than all the world. I'm trying to think of one I thought of earlier. I'm trying. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Hemos acabado la revisión de los favoritos de Mundofonías de noviembre y hemos seguido con música que también nos fascina, como la de este trío bretón, Die Strua. Tienen un disco llamado del mismo nombre que ellos, del que hemos oído el tema Cap. Es un tema en estilo Casavars, que es un tipo de danza que significa algo así como enviar al interior. Es un disco con 11 cortes, todos ellos con diferentes tipos de danzas tradicionales bretonas. Como decíamos, son el trío Die Strua. Danzas tradicionales, pero como veis, con unos arreglos muy especiales. Seguimos con otro trío, en este caso nos vamos a Polonia. Se llaman Sutari. Yeah. Es la música de estas tres mujeres que se presentan con el nombre de Sutari. Su disco se llama Viano y la pieza que escuchábamos, Kalina Malina. Ellas cantan y tocan diversos instrumentos, entre ellos pues algunos habituales como los violines, por ejemplo, y también otros menos habituales como las tablas de cortar alimentos, batidoras, etcétera, etcétera. Como digo, son Sutari desde Polonia. Abandonamos Europa para irnos hasta Norteamérica para escuchar el James Stone Lomax Project, un proyecto de este tocador de banjo, James Stone, en el que se dedica a interpretar junto con otros artistas grabaciones de las que hizo Alan Lomax, un folclorista activo en la primera mitad del siglo XX. Grabaciones como, por ejemplo, las que hizo de Led Belly, ese artista que después fue mítico en lo que es la música blues y que él descubrió, Alan Lomax. Temas como este, Hua Back Book, que como decimos, oímos en la revisión de James Stone Lomax Project. Twenty years ago, I was taking myself to the party, oh, taking myself to the party, oh, wouldn't let her dance, but I said her so, taking my gal to the country store, gonna buy my gal some calico, buy my gal some calico. Taking my gal to the party. Oh, bucking G by the lamb. Who made the back band? Oh, goddamn. Oh, goddamn, and oh, goddamn. Who made the back band? Oh, goddamn. My gal to the party, oh, all dressed up in her calico. Taking my gal to the party, oh, wouldn't let her dance, but I said her so. Well, me and my gal go walking down the road, that wind from her feet knocking sugar in the gourd, sugar in the gourd, in the gourd on the ground. Wanna get the sugar, gotta roll the gourd around. Oh, bucking G by the lamb. Who made the back band? Oh, goddamn. Oh, goddamn and oh, goddamn. Who made the back band? Oh, goddamn. Good stuff. Mama cooked that chicken, ain't never get enough. Job on eating and a job on talk. Job on eating with a knife and a fork. Oh, bucking G by the lamb. Who made the back band? Oh, goddamn. Oh, goddamn and oh, goddamn. I was taking myself to the party, oh. Taking myself to the party, oh. Wouldn't let her dance, but I said her so. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Lá vai brincando pela mão de uma quimera. Essa garota que fui eu sempre a sorrir. Se a vida fosse eterna primavera e não houvesse dores no mundo para sentir, as gargalhadas vêm pousar na janela e a ouvi-las tenho mais pena de mim. Ai, quem me dera rir ainda como ela, mas quando rio eu já não sei rir assim. Tenho a janela do peito aberta para o passar, todo feito de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar, e ao ver-se nela a alma fica a chorar. Lá vem gingando nesse seu passo miúdo, uma lenda preta, calça justa, afiembrada. Como mudamos, tu que foste para mim tudo. Hoje a meus olhos pouco mais és do que nada. Tuas chalaças de graçola e ironia eram da rua, andavam da boca em boca. Eu era verde que não sei o que sentia, talvez loucura que por ti andava louca. Para o passar, todo feito de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar, e ao ver-se nela a alma fica a chorar. Volvemos a saltar el Atlántico y en este caso nos hemos quedado de frente a él, en tierras portuguesas, mirándolo fijamente con saudade y esas cosas que es lo que muchas veces pues evoca este género musical, el fado. A Janela do meu peito, la ventana de mi pecho, es la pieza que nos traía Misia, esta artista portuguesa que en este nuevo disco, es un doble CD, homenajea a la gran Amália Rodrigues. Este disco se llama Para Amália y contiene esas interpretaciones de la propia Misia de fados y canciones del repertorio de Amália Rodrigues. Seguimos con otra voz femenina, aunque en este caso del otro lado del Estrecho de Gibraltar, porque vamos hasta Marruecos para escuchar la voz de con su segundo disco, Sarabi, que quiere decir alfombra. لقيت نفسي فين بقات وقيت زوين من دوك لوقات سقيت روحي ذكريات وسكرت وصحيت وشي ما نسيت نفسي فين بقات وقيت زوين من دوك لوقات سقيت روحي ذكريات وسكرت وصحيت وشي ما نسيت تسالي تسالي ما تسالي النوم بالشمس بالشتاب الغربي بالشوم حسيت وحنيت اللي ما نسيت خليت باكرتي تما وانا زيت قال لي عقلي مش كما كذا مشيت طلعت الشجرة فيها عقيت ما جنيت تفاح سم قتلني وحلوت وعود حيت Oíamos a esta cantante marroquí con el tema Mansit dentro de su disco Sarabi, que como decíamos significa alfombra y está inspirado en las alfombras artesanales de la localidad de Mahmit el Ghislane, dentro de Marruecos. Y vamos a seguir con otra mujer africana, en este caso nos vamos a un país del cual quizá no se oiga hablar mucho. De hecho, es un país de los llamados de facto, que no están reconocidos por la comunidad internacional, que surge de la fragmentación de Somalia. Hablamos de Somalilandia, es el país en cuestión. Y de ahí viene Sahra Halgan. Esta intérprete es quizá la única intérprete que a nivel internacional representa la música de ese territorio y lo hace con un disco que se edita ahora en estos días, Francisquillo Somaliland, no tiene que ver con ningún Francisco, imaginamos, es Francisquillo, con K y con Y, y bueno, pues nos trae la música de esta intérprete, que por cierto, ahora se publica el disco, pero ya nosotros avanzábamos el contenido de este disco pues exactamente hace un año, en noviembre del año 2014. Ahora la edición que se publica finalmente incluye también un documental, Sahra Halgan Returns to Somaliland, vuelve a Somalilandia. Escuchamos esta pieza titulada Anigo Yaru. Anigo Yaru yihdu igu tahal ja'ail kan yabyabay yelaha wixiraye la la la la la la la Anigo Yaru يحدو إيغو تال جعيل كان يبيبي يلها وحيري لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعيو عشدين ويتو أي عشقك يولي يلقى التمي آني قنا يبال يبال سيدنا يحس إيهم بذيف دوين يبل كان لها يدديلو وعن الرير كان يقلل يربي لا تجاي يبل كان لها يدديلو وعن الرير كان يقلل يربي لا تجاي Música de Sagra Halgan Trio desde Somalilandia, ese territorio constituido en un estado que surge de la división de Somalia y que, como os comentábamos, no tiene el reconocimiento de la comunidad internacional. Pues de ahí viene esta intérprete, Sagra Halgan, que nos traía su música con su trío en los últimos minutos ya de esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y vamos a despedirnos con el grupo Bula Biel, que quiere decir lo que es bueno, es bueno. Es un grupo de Gran Bretaña, liderado por Bex Burch, una artista que toca el gil, que es un xilófono de Dagare, un instrumento de la zona noroeste de Ghana, donde ella ha estado viviendo durante 3 años y estudiando. Y ahora en su tierra, en Gran Bretaña, ha formado este grupo, como decíamos, se llaman Bula Biel, y os vamos a dejar con el tema Yes, Ya, Ya. Recordándoos que podéis seguir en contacto con nosotros, con Mundofonías, a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También estamos en Facebook, en Twitter, y os invitamos a daros un paseo por nuestra página web mundofonías.com para descubrir todos los programas que se van publicando en ella, los nombres de los artistas, de las piezas musicales, de los discos, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Bula Biel. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!